amor. Dile que estoy sufriendo, que me falta su calor. Dile que estoy sufriendo, que me falta su calor. Ven acá, paloma mía, hazme este favor. Dile que estoy sufriendo, que me falta su calor. Dile que estoy sufriendo, que me falta su calor. No tengo ni un momento de alegría. Su ausencia acrecenta mi dolor. Presenta mi dolor.